Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas de los Juegos Paralímpicos. Y bueno, el día de hoy vi el tenis en silla de ruedas masculino entre un francés contra un holandés o uno de Países Bajos, en el cual el francés gana en dos sets. Cataneo, ese era el apellido, y no más, y todavía no sale el otro, el apellido del otro. Sin embargo, ¿qué es lo que observé, perdón. Observé que obviamente este deporte, esta disciplina, es para aquellas personas que están en una silla de ruedas y juegan en una cancha normal de tenis. Y obviamente tiene una raqueta, ¿no? Sin embargo, lo que vi es que en vez de que la pelota rebote una vez, puede rebotar dos veces, siendo la primera dentro de la cancha y la segunda podría rebotar fuera de la misma. Lo que observé también era que los atletas tenían una silla de ruedas totalmente diferente a las sillas de ruedas tradicionales de las cuales podemos ver. Estas eran unas ruedas muy grandes, pero como inclinadas hacia el atleta. Y tenían tres ruedas pequeñitas, ¿no? Dos enfrente y una atrás. Entonces, lo que vi, le pregunté a ChatGPT acerca de esta disciplina, y lo que menciona, sí, son las sillas de ruedas, el bote doble que menciono, y la movilidad, perdón. Los jugadores pueden utilizar las manos para empujar la silla y moverse por la cancha mientras sostienen la raqueta. Ahora existen dos categorías, Open y Quad. El que yo vi era Open. Esta categoría es para jugadores con discapacidad de las extremidades inferiores, pero con plena movilidad en las extremidades superiores del torso. Y el Quad son para jugadores con limitaciones en las extremidades superiores y o el torso, lo que puede incluir el uso limitado de las manos. En esta categoría es común ver a jugadores que sujetan la raqueta con una banda o cinta. Bueno, ya se leo quién será el nombre de los jugadores. Frédéric Cataneo por Francia y Maarten ter Hoogte de Holanda o Países Bajos. Lo que vi es que, bueno, se juega de la misma manera que el tenis. En este caso son dos sets de tres para poder ganar y en este caso avanzar. Y dice algo que me impresionó. Y me impresionó porque el estadio donde se jugó estaba como al menos un 90% lleno. Y el ambiente estaba increíble. O sea, qué padre ambiente había dentro de la cancha, y la verdad lo disfruté mucho. El francés obviamente le ganó fácil al holandés y lo siento mucho. Y bueno, antes de cerrar esta cápsula es platicar acerca de la silla de ruedas, o más bien de lo que es paralímpicos, los atletas paralímpicos, perdón. Yo lo que veo es que lamentablemente los jugadores paralímpicos sufren de una discriminación muy alta. Y para eso voy a platicar pues de un par de países en los que he estado. Primero, México, donde vivo, y segundo, Estados Unidos, donde he ido de manera frecuente. En Estados Unidos, pues existen toda clase de facilidades en transporte públicos, en las calles, en restaurantes, en museos, en entradas a edificios, en las cuales están hechas para que personas con discapacidad puedan entrar y salir de manera fácil. En México, lamentablemente, no es así. Y hablando específicamente de la discriminación, he visto que personas en silla de ruedas o personas con otros aditamentos utilizan para caminar, la gente los discrimina. Existen muchísimos chistes al respecto. Existe como la mirada de personas hacia personas con capacidades diferentes que lo sienten como en términos de pena, de como tristeza, pero también como discriminación, ¿no? Y creo que eso no es correcto. Obviamente, pues, puede ser que tengas capacidades diferentes, pero no tienes que ser el receptáculo de discriminación y creo que ese es un problema. Y cuando arranqué hablando de Estados Unidos, quiero comentar lo que yo veo aquí en México. Cuando yo salgo de mi departamento y entro a la calle, del lado derecho, como unos 50 metros, hay una gran avenida, y del lado izquierdo, pues es como adentrarse dentro de la colonia. Y justamente saliendo de mi casa hay un árbol, y este árbol rompe la calle, rompe la banqueta. Entonces, si alguien tuviera una silla de ruedas y se quiere ir hacia la derecha o a la izquierda, no podría hacerlo por la banqueta debido a que no están hechas para poder tener gente que tiene, por ejemplo, en este caso, silla de ruedas, una capacidad diferente. Y entonces, digo, esta cuadra no es una excepción. He visto muchísimas, inclusive colonias de alto ingreso económico, no tienen este tipo de facilidades, como lo puedo ver en casi cualquier calle, en Estados Unidos. Y bueno, aquí menos, digamos, en cuestión de transporte público. Ah, eso me faltó. Cuando estaba una vez en, ay, no recuerdo dónde estaba, creo que estaba en Los Ángeles, vi como una persona en silla de ruedas estaba esperando en una parada de transporte público. Llega el camión y entonces se baja el chofer y saca una rampa eléctrica en la cual ayuda a esta persona a subirse a esa rampa. Un par de clics de unos botones, sube y ya la pone en un punto específico dentro del camión. Y aquí en México no es así. Y creo, ustedes me dirán, si en Latinoamérica, el resto de países de Latinoamérica es igual. Y bueno, cierro con esta frase. Yo admiro mucho a los atletas olímpicos. Sin embargo, admiro mucho más a los atletas paralímpicos. Debido a las debilidades, a las discapacidades, a las capacidades diferentes que ellos tienen, han tenido que sobresalir en la vida cuando para otros no es problema y para ellos ha sido un reto. Gracias, buen día, excelente fin de semana.